Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. La oposición en Corea del Sur presenta segunda moción de destitución del presidente. El jefe de los servicios de inteligencia turcos visita Damasco en momentos en que se planea congelar la constitución siria. La automotriz japonesa Nissan reemplaza a su director financiero como parte de su reestructuración. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Corea del Sur, el Partido Demócrata, el principal de la oposición, presentó el jueves en Seúl una segunda moción de destitución del presidente Yoon Suk-yeol. El documento parece contar con el apoyo de algunos miembros del gobernante Partido del Poder del Pueblo, al que pertenece el mandatario. Se piensa que esto haría más factible la destitución de Yoon. Lo que ha motivado la moción es la declaración de la ley marcial el 3 de diciembre que sumió al país en el caos. El líder del partido gobernante, Han Dong-hun, instó a los legisladores a votar a favor del despido. Dijo, se debe excluir de inmediato al presidente de la administración del Estado. Sin embargo, persiste la división en las filas del Partido del Poder del Pueblo. Otro alto ejecutivo del grupo gobernante dijo que planea rechazar la moción y agregó que es necesario realizar más debates internos al respecto. La oposición busca realizar una votación el sábado. Para que la propuesta sea aprobada, se requiere el apoyo de por lo menos 8 miembros del partido gobernante. Los medios de comunicación sudcoreanos informan que 6 de ellos ya han transmitido su anuencia, mientras que otro planea asistir a la sesión. Según medios de comunicación de Turquía, el titular de la agencia de inteligencia del país ha llegado a Damasco, capital de Siria. Esto se produce en momentos en que, al parecer, los líderes interinos sirios planean congelar temporalmente la constitución vigente desde el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Turquía ha respaldado a grupos insurgentes en la vecina Siria y se ha opuesto al ejecutivo de Bashar al-Assad, derrocado el domingo por las fuerzas de la oposición. Analistas afirman que Turquía pretende ahora aumentar su implicación en Siria. La atención se centra en lo que saldrá de las posibles conversaciones entre la parte turca y el gobierno interino sirio. La agencia de noticias Reuters cita a una fuente cercana al gobierno de la transición que afirma que los líderes interinos suspenderán la legislatura y la constitución existentes. Aún no está claro cómo gobernarán Siria. El gobierno de transición está dirigido por Mohamed al-Bashir, jefe de la administración de facto en la provincia noroccidental siria de Idlib. Fue nombrado primer ministro interino tras la destitución del gobierno de Bashar al-Assad. Por su parte, el ejército israelí declaró el jueves que había lanzado ataques aéreos contra objetivos en Siria en los últimos días, dañando gravemente las armas y los sistemas de defensa aérea más estratégicos del país. Añadió que había llevado a cabo los ataques para evitar que el armamento cayera en manos de elementos terroristas. El miércoles se llevó a cabo en Oslo, la capital de Noruega, la ceremonia de inauguración de una exhibición dedicada a Nihon Hidankyo, la organización que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año. Nihon Hidankyo es el grupo japonés que representa a los Hibakusha o supervivientes de las bombas nucleares. Cada año, el Centro Nobel de la Paz celebra una exposición sobre los ganadores del Premio de la Paz. Entre los presentes en la ceremonia inaugural de este año estaban algunos supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Fridnes. Tanaka Terumi, uno de los 3 copresidentes de Nihon Hidankyo, dijo que la gente no puede hacer esfuerzos para abolir las armas nucleares a menos que realmente vea, escuche y piense en la devastación que causan y la acepte en su corazón. Opinó que es necesario que haya un lugar donde la gente pueda conocer directamente la destrucción de la que son capaces esas armas y que lo más importante es escuchar a los Hibakusha. La exposición estará abierta al público hasta noviembre del año próximo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El fabricante japonés de automóviles Nissan ha anunciado que sustituirá a su director financiero y planea otros cambios en la dirección como parte de sus esfuerzos para reestructurar su negocio, que atraviesa dificultades. La empresa anunció el miércoles que Jeremy Papin será el nuevo director financiero a partir del 1 de enero. Sustituirá a Steven Ma, que pasará a dirigir las operaciones de Nissan en China. Papin es actualmente presidente del Comité de Gestión para las Américas. Pasó más de 10 años trabajando en banca de inversión y se centró en la industria del automóvil. Nissan informa que Christian Meunier, antiguo ejecutivo de la firma, se reincorporará para hacerse cargo de las operaciones en el continente americano. Recientemente ha ocupado el cargo de director ejecutivo de la marca Jeep en el fabricante de automóviles europeo Stellantis. El director ejecutivo de Nissan, Uchida Makoto, permanecerá en su puesto. La empresa afirma que en abril se producirán más cambios en la dirección para crear una estructura más ágil. El fabricante de automóviles decidió recortar 9.000 puestos de trabajo y reducir su capacidad después de que los beneficios se desplomaran en el periodo abril-septiembre, debido sobre todo a la caída en las ventas en Norteamérica. Nissan afirma que los cambios en la cúpula directiva tienen por objeto volver a encarrilar la empresa, garantizar beneficios sostenibles y centrarse en el crecimiento futuro. El kanji o ideograma chino para oro o dinero fue elegido por los japoneses como la letra que mejor representa este año. Una asociación que promueve el uso de los kanji dio a conocer el jueves los resultados de su encuesta anual durante un acto en el templo Kiyomizu-dera, en Kioto, en donde el monje principal, Mori Seihan, escribió con un pincel de gran tamaño sobre una hoja grande de papel el carácter, que se puede leer como kin o kane. Representantes de la asociación indicaron que la palabra había sido elegida debido a las muchas medallas que los deportistas japoneses ganaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. También hicieron cita a la tercera vez que el beisbolista japonés Otani Shohei ganó el premio al mejor jugador de las grandes ligas estadounidenses. Agregaron que tal vez también estaba presente en la mente de la gente la inclusión de las minas de oro de la isla de Sado en la lista del Patrimonio de la Humanidad. No obstante, señalaron que el kanji de este año también puede representar dinero, lo que simboliza una serie de problemas en la sociedad. Ponen como ejemplo el escándalo de fondos políticos en que se ha visto envuelto el partido gobernante de Japón, la serie de robos y asaltos en los que se han visto implicada gente reclutada para trabajos turbios a destajo y el impacto de la inflación en las finanzas de los hogares. Filipinas ha erigido un monumento en honor del expresidente Elpidio Quirino, que, con el apoyo de un grupo de ciudadanos japoneses, el fallecido mandatario allanó el camino para la normalización de las relaciones diplomáticas entre su país y Japón. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el jueves en las afueras de Manila, la capital, en el emplazamiento de un antiguo campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Asistieron funcionarios de ambos países. En 1953, 8 años después del final de la guerra, el presidente Quirino indultó a más de 100 criminales de guerra japoneses y permitió que fueran repatriados en un esfuerzo por mejorar las relaciones bilaterales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.